como siempre nos permitimos y tenemos la posibilidad de estar enredados en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde los corresponsales y las corresponsales nos van contando todo lo que va pasando a lo largo y ancho del país. Y ahora nos vamos al contacto con Radio Pocahucho, con el amigo Tucutucu Lautaro Capeche. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, man? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Qué suerte que estás bien, me regalás un poquito. Sí, es lo que uno trata de acá, le tenemos que poner toda la onda, Lautaro. Sí, ya sé, yo a las 4 arranco como si no nada sucediera en la Argentina. Claro, si no decimos, ¡la verdad! ¡Hay que ir y romper todo! No, así no. Sí, pero hagámoslo organizado. No lo hagamos individualmente, porque si no estamos cagados, nos van a cagar Pablo los canales, están dispuestos a eso. Exactamente, muy bien. Sí, totalmente. Che, estamos acá en el Parque Nacional Lanín, donde hay una increíble, hace muchos años que no veía esto, una increíble asamblea de los trabajadores del parque, pero de muchísimos organismos nacionales, ante los tremendos despidos en la SAF, la Secretaría de Agricultura Familiar. Y lo que me parece que, por lo menos lo charlamos en el móvil hoy a la mañana con Pocahucho, lo que tiene que salir, lo que tiene que dar a vista, que los echados son vecinos, boludo, son tipo común y corriente, que tienen una familia, y que son nuestros vecinos. En este pueblo somos 30.000 habitantes, a Jonathan lo conozco de toda la vida. Uh-huh. Y me parece que están pasando esas cosas, desde ya están golpeando la puerta nuestra. Uh-huh. Siempre hay que preocuparse, pero generalmente somos humanos y nos preocupamos tarde, ¿viste? Pero entonces hay que mirarla, y está bueno la solidaridad, está bueno la cantidad de vecinos y vecinas y compañeros y compañeras de distintos organismos, que muchos estamos sueltos a veces, ¿viste? Uh-huh. Ahí medio dispersos, nos pudimos juntar acá y encontrarnos. Y en eso estamos. Voy a ver si puedo meter el micrófono adentro de lo que esté charlando en este momento. Fernando Zurgui está del otro lado. Poquito. Vamos a ir cambiando. Estamos en vivo desde San Martín de los Andes. Creo que sí. Ayer estuvimos en vivo de San Carlos de Bariloche contándote un poquito de audio. Que se lo lleven puesto. Después de Grubedi, si hay que ir a lo de Quiroga, se irá a lo de Quiroga. Habrá que mantener, exigirles a quienes tengan que dar respuestas de cada una de las acciones que ellos toman a partir de acciones gremiales. Se me ocurre decir que a nivel local sería muy interesante que también ocupemos los espacios que la democracia nos da. Hay que ocupar todos los espacios que nos da la democracia, ya sea desde la banca del vecino, como la participación en los sindicatos organizados. Así que es eso, mantener la guardia alta, mantener el apoyo permanente, más allá de lo personal o más allá de lo gremial, también acá influye lo personal, así que eso, el gremio está a disposición y las actividades gremiales votadas en asamblea se van a cumplir hasta el último. Y gracias por el día jueves, la CTA convoca en el marco de los despidos, de estos, la no respuesta a la PIAP, la no respuesta a DUN, estamos convocando a un paro por 24 horas de la CTA, así que, dándole continuidad, serán escraches cuando tenga que ser escraches, será paro cuando tenga que ser paro, será paro por tiempo indeterminado cuando tenga que serlo. Vuelvo a mis palabras del principio, si nosotros mantenemos esta unidad, no nos queda otra que poder vencer, así que eso es lo que tenía para decir por ahora. Ahí estaba Fernando Zurgui, que es el secretario general de ATE Zona Sur, pero sabes que para meterme un poco más de realidad, Walter, también voy a hablar con el lonco de la comunidad mapuche Currinca, para que nos cuenten qué le afecta a ellos. Dale. Esto directamente, me parece que es importante también de que no quede ilustrado eso, ¿viste? Porque claro. Si me parece que bueno, es el vecino y nada más, y yo qué sé, me parece que es bueno que también hablemos de eso. Estamos con Ariel Epulef, que es el lonco de la comunidad mapuche Currinca. Ariel, al principio, Manuel, buen día, y queríamos preguntarte, ¿en qué los afecta que hayan echado los compañeros de la SAF a ustedes como pueblo mapuche? A ver, Mari, para toda la audiencia. En principio comentarte que vale la pena estar aquí con estos dos compañeros que han venido trabajando durante varios años, inclusive son parte de la fundación de la Mesa Rural Lácar en San Martín de los Andes, y hoy, bueno, a raíz de esto que viene pasando con la llegada del gobierno del PRO, no solamente ellos, sino la mayoría de los que dependen del gobierno están en la misma situación, que no saben cuándo son despedidos, ¿no? por otro lado, un desmantelamiento de toda la organización territorial, porque en realidad nosotros podemos decidir y podemos proyectar soluciones para nuestra gente, pero después, ¿quién le pone el lomo a armar los proyectos y a llevarlo adelante y a inclusive a impulsarlo a nivel nacional? Son los técnicos que nos acompañen. Esa función la cumplió por muchos años Virginia y la cumplió Jonathan, como otros cuantos, pero hoy los perjudicados son ellos, ¿no? Entonces, lógicamente que nos perjudican muchísimo porque quedamos sin ese condimento técnico necesario para que nosotros podamos llevar soluciones a los territorios. Y te comento algo para agregar, el viernes pasado, justo cuando les llega la notificación de despido a ellos, cuando le informan desde Buenos Aires que están despedidos, estábamos reunidos en una mesa en el INTA proyectando un proyecto de agua para todo lo que es la alrededor de 85 familias del paraje Trompul, en el que ellos le están poniendo el lomo. Entonces, lógicamente que nos encontramos perjudicado por estas decisiones y estamos aquí acompañando y viendo también qué acciones vamos a tomar, ¿no? Muchas gracias, Ariel. No sé si hay algo más para agregar. No, solidarizarnos con estos compañeros, con los que ya han sido despedidos y estar atento a lo que va pasando y acompañarlos por sobre todas las cosas, ¿no? Okay. Ahí estaba Ariel Epulev, también lonco de la comunidad Mapuche Currunque, contándonos en qué afecta directamente sí. Al vecino, a la vecina. Acá, alrededor, a los pobladores, a los peños y también, que peligra ahora encima, Walter, un proyecto de agua, a ver si lo entendemos. No, no, no, claro, vos sabés que estábamos... No es oro líquido lo que van a tomar, no. Es agua, loco. Es tremendo, Lautaro, la verdad. Ayer hablábamos con los despedidos en la Secretaría de Agricultura Familiar en Bariloche y también nos iban contando, y también aproveché y le pregunté qué proyectos estaban acompañando y uno se va dando cuenta de a dónde apuntan también con todos estos despidos, ¿no? La verdad, muy fuerte. Bueno, Lautaro. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Un abrazo ahí a los pibes, a la audiencia, al Néstor, a Olga, a Cristina, a todos, a Mayra, a todos. Dale, abrazo grande. Hasta pronto. Chau, hasta luego.